incendio yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Bienvenidas a la tertulia de las comadres, un programa feminista de Radio Argallo, la radio libre de Cantabria. Soy Ingrid, soy Fabiola y soy Valeria. Soy la niña que Regreso en el metro del entrenamiento leyendo tranquilamente. Levanto la vista para ver por qué estación voy y veo un grupo de adolescentes que me miran con sorna. Regreso al libro sin darle importancia, pero al rato escucho comentarios que parecen dirigidos hacia mí. Vuelvo a levantar la mirada y los veo riéndose. Uno de ellos lanza el siguiente chiste: huele mal, huele a bollo. Al final, me bajo en mi parada con un buen cabreo. Esto escribía Ruth Porcela en un artículo en Pícara Magazine hace un tiempo. Saber decir qué decir en esos momentos sin miedos inculcados por este sistema, sentirse libre de la prisión que supone vivir en una sociedad neoliberal, cis heteropatriarcal, clasista, racista, etcétera, etcétera, no es fácil. ¿Qué ocurre con quienes se quedan en los márgenes porque no entran en sus categorías? Construimos nuestra identidad no solo con nuestras elecciones, sino a partir de la normalización que vamos haciendo, de la presión de la estructura social con la que nos toque lidiar. Este sistema binario no solo lo divide todo en dos conceptos o categorías, sino que coloca una de ellas por encima de la otra. Al varón por encima de la mujer, al blanco por encima de cualquiera persona racializada, a la persona que tiene una funcionalidad considerada normal por encima de la que tiene diversidad funcional, al hetero por encima de cualquiera que acepte una diversidad en sus relaciones afectivo-sexuales. No solo se nos encierra en un sistema binario, sino que encima este sistema se basa en unas relaciones de poder constante. Ante este vigilar a las personas para castigarlas cuando se salgan de la norma, cabe la desobediencia, cabe abrir las categorías, cabe optar por una libertad relacional en lugar de una normatividad rígida que nos diga cómo desear, cómo sentirnos con nuestra identidad, con nuestro cuerpo, nuestra sexualidad, al final, cómo debemos vivir. Cabe abrir grietas, y de eso va esta tertulia, para hablar de las diversas maneras de entender las formas de relacionarnos, formas en las que entremos todos, en las que ninguna persona se vea expuesta al odio ni la discriminación, tan de moda en estos tiempos revueltos, desde los discursos que la refuerzan y han reforzado siempre, legitimándolo desde las extremas derechas, y no solo, porque existe una genealogía de las disidencias que así lo demuestra, a pesar del borrado histórico de sus luchas, acompañando las luchas por derechos en todas partes del mundo. Hoy aterrizamos esta conversa desde la convicción de que el recorrido sigue y acompañarlo es tarea de todes. Bueno, estamos acá compartiendo un ratito en el local de CNT de Santander con Piro, que nos va a contar un montón de cosas. Tenemos un montón de material grabado y esperamos poder hacerles escuchar algún trocito de la muy interesante charla que dio al respecto de su libro, el libro que viene a presentar. Y que ahora vamos a leer bien el nombre para no equivocarme, porque es un nombre largo. Invertidas, rompepatrias, marxismo, anarquismo y descendencia sexual y de centro en el Estado español, 1968-1982. ¿Cuánto tiempo le has metido a esta investigación? Porque es una investigación muy interesante. Yo todavía no lo leí, pero solo con escuchar la charla y lo que tú comentabas, me parece una investigación que te ha sido un proceso largo, ¿no? Sí, ha sido un proceso de 9 años. No todo el rato ha sido estar a full, pero sí que es cierto que ha habido épocas relativamente largas en estos 9 años en los que he estado dedicándole prácticamente todo mi tiempo a esta investigación, yendo a archivos, mirando, llegando por la mañana, yéndome por la noche, mirando la documentación, pasando página a página, periódicos de todo tipo de organizaciones políticas, a la búsqueda de encontrar artículos que hablaran de disidencia sexual y de género, y bueno, y recorrerme archivos LGTBI propios también, entrevistando a personas que vivieron algunos de los eventos que he comentado, a varias decenas de personas. Y bueno, y a día de hoy el libro lo publiqué después de 9 años, en octubre de 2019, pero todavía 4 años después sigo encontrándome archivos interesantes, testimonios que no eran accesibles en ese momento por desconocimiento. O sea que es factible ampliación esto, ¿no? Es factible una ampliación bastante grande. No obstante, después de estar 9 años dedicándole tanto tiempo, estoy un poco que quiero desconectar un poco. O sea, cada vez que me encuentro una cosa interesante, me la voy apuntando. Claro, claro. Pero necesito un tiempo todavía. Sí, sí, es que 9 años ya se dice pronto, ¿no? De estar metido con un tema y de seguir. Evidentemente que cuando te metes en un tema y eso es tan importante para vos y vas encontrándote material que te va motivando y que te va llevando a otro y que te va llevando a otro, debe ser muy difícil parar, ¿no? Que es lo que te debe ocurrir ahora con esta otra parte de la investigación que tenés pendiente, ¿no? Sí, al final paré porque de repente me di cuenta que había escrito una cantidad de páginas impublicable a nivel por cuestiones de tamaño. Claro. Entonces me desesperé y paré. Y ya con parte de ese contenido es con lo que se ha podido publicar, porque lo he comentado en la charla, el libro era tan grande lo que escribí que 7 capítulos de 19 han tenido que quedar fuera. Están accesibles en internet, pero no han podido publicarse en papel porque es que no cabía. No cabía. No, no, es que es un libraco, ¿eh? Y vamos, la charla fue muy, muy potente a nivel de investigación, que es algo que se agradece también cuando se pueden localizar archivos y se comparten de esta forma tan, tan bonita como lo has hecho también, con tanta precisión y con tantas ganas, ¿no? De transmitir toda esta historia un poco ahí metida debajo de la alfombra, ¿no? ¿Pensás que la lucha de las disidencias y las luchas de género y las luchas LGTBIQ+, y las luchas de la intersexualidad y de todo lo que, de todos estos palabras ahora, ¿no? Que aparecen en la en el lenguaje ahora cotidiano de muchísimos espacios, es importante, tan importante como mantener abierta la investigación de todo lo que ocurrió antes y esa memoria para poder traerla a estas luchas, o que todo este lenguaje que también está metido dentro de los movimientos también es un poco... no porque está de moda, ¿no? Pero sí porque hay un momento en el que ocurren determinados hechos que también llevan a que esto otra vez vuelva a fortalecerse, ¿no? A que estas luchas vuelvan a fortalecerse, a tener más sentido que nunca y a estar cercanas a los movimientos sociales de nuevo y a las luchas colectivas, porque es imprescindible o porque pasó o porque... ¿Qué, de todo esto, qué te parece? Bueno, en primer lugar, creo que ahora mismo el contexto, el hecho de que el contexto actual coincide que hay una situación de crisis política del régimen surgido en el año 78 y a la vez de esto tenemos un contexto en el que hay en el que toma un papel destacado el activismo llamado LGTBI, transmarica bibollo, como queramos llamarlo. Como queramos llamarlo, en cada momento, exacto. Hay un contexto muy... de una ofensiva, digamos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? De hay una legitimidad muy grande, incluso a día de hoy, frente a la ofensiva fascista que estamos viviendo en esta parte del mundo, las políticas LGTBI son una parte muy importante del antifascismo a día de hoy. Algo que hace unos 15 años se hubiera planteado como imposible. Era impensable, ¿verdad? Y claro, creo que mi libro surge de ahí, surge de ese contexto. Al final, la historia, eso es lo que hay que tener en cuenta siempre. Y quien lo niegue es simplemente una persona que es falsa, ¿no? Es que la historiografía se realiza siempre desde el presente. No puede ser nunca objetiva, porque las cosas no se ven igual en una época de la historia que en otra. Claro. Y en el contexto en el que estamos ahora, hay por una parte una necesidad muy grande de repensar lo que fue la transición española, ¿no? Y quién la ganó realmente y qué consecuencias estamos pagando, de cómo ganó el franquismo, ¿no? Al final. Claro, lo que pasa es que hay como una romantización de, claro, esa, claro, ¿no? De esa historia del 78, vamos, yo la tengo muy... Sí, exactamente. Y por otra parte, hay una necesidad muy grande de conocer la historia del colectivo LGTBI. Hay mucha gente, hay cada vez más gente, las estadísticas así lo dicen, que se identifica, sí, con el colectivo, sí, LGTBI, o que le atraviesa, aunque no sea específicamente de alguna de las letras, le atraviesa de alguna manera, porque es una amistosa, familiar, o por no encajar por muchas razones que tienen que ver con género o sexualidad dentro de la categoría cis-hetero, sí, ¿no? Por, sí, decirlo, sí, de alguna manera. Exacto. Así que hay un interés social muy grande ahora mismo. Y creo que mi libro viene de... Al final es hijo de ese contexto. Es hijo de un contexto de, por una parte, repensamiento colectivo del inicio del régimen político vigente, y por otra parte, de necesidad imperiosa de referentes de la población transmarica bibollo, ¿no? Sí, esa es una de las cosas que te iba a preguntar, que creo que lo habíamos estado un poquito hablando antes, que aquí en Cantabria ha habido como un resurgir de los movimientos y un replanteo de las luchas a partir de Aleda, que fue la, pues, históricamente el colectivo, ¿no?, que trabajó con las disidencias y activamente acá en el territorio, y de ahí están surgiendo colectivos y grupos que se están replanteando esto mismo, ¿no?, que tú estás diciendo. Los espacios que se abren para hablar dentro de los espacios de las izquierdas en este momento, que la izquierda se está también replanteando, ¿no?, y se está ubicando. ¿Crees que toda esta memoria histórica que es tan necesaria por las referencias que le puede dar, ¿no?, a las nuevas generaciones, está presente, o recién estamos poniéndonos al día de eso, de lo que tendríamos que haber hecho hace mucho tiempo? Creo que está empezando a estar presente ahora mismo, en este preciso instante. Está costando que esté presente, porque en términos de producción cultural, a día de hoy todavía tiene mucho más presencia dentro de la izquierda, en el amplio espectro, discursos que despolitizan, ¿no?, de alguna manera, el movimiento LGTBI, y lo sacan a nivel historiográfico del vínculo histórico que tiene con la izquierda. Un vínculo que creo que, a nivel de lo que es el Estado español, en mi libro describo, he intentado por lo menos describir bastante bien cómo fue ese proceso, ¿no? Un proceso en el que el movimiento gay, ¿no?, como se llamaba en esta época, nutrió de discursos muy importantes a una izquierda que es la que tenemos ahora mismo heredada, también en el amplio espectro de lo que significa izquierda, y que a la vez esa izquierda apoyó enormemente al movimiento de liberación gay, hasta el punto que yo tengo bastantes dudas de que los éxitos que tuvo el movimiento de liberación gay en esta época, en un tiempo tan récord, ¿no?, solamente 3 años después de la muerte de Franco, se despenaliza la homosexualidad. En otros procesos de cambio de régimen ha sido mucho más lento. Mucho más lento, es verdad. Así que creo que a día de hoy todavía la historiografía, buena parte de la historiografía LGTBI, y sobre todo los productos culturales que se están haciendo en forma de documentales, ciertas películas que hablan de esos años, etcétera, todavía no están prestándole, hay excepciones evidentemente, pero todavía no están prestándole la suficiente atención a este proceso, al papel importantísimo que tuvo la izquierda en este contexto. Y esto repercute de manera completamente directa en la actualidad, en que a día de hoy todavía mucha gente no sepa de esto, y entonces actúa en relación a que piensa que lo único que puede haber es pues, por ejemplo, siendo gente LGTBI, el activismo oficial, ¿no? Digamos, un activismo al margen de otras políticas radicales, ¿no? O anticapitalistas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. No obstante, también creo, a la vez que digo esto, también creo, y al final creo que esto también es un diálogo entre el presente y el pasado, que al final es, aunque no tengas el referente, es que al final el contexto de la transición era de polarización social muy grande y el contexto que estamos viviendo actualmente está tendiendo también una polarización. Está siendo de polarización sí. También. Así que debido a esto creo que aunque la gente en general no sepa de esta alianza histórica que hubo en los años 60 y 70, sí que por una cuestión de necesidad vital está tendiendo a generar discursos y estructuras que tienen mucho que ver con lo que ocurrieron hace 40 años. Y que entiendo que en ese punto la historiografía puede tener un papel muy destacado en debates que se estuvieron en su momento o estrategias que se llevaron a cabo en su momento, ya nos dar un ejemplo histórico de cómo poder hacerlo en la actualidad. Claro, pueden dar pistas, ¿no? De cómo... Exactamente. Y también creo que el contexto actual también está llevando a un punto en el que la lucha prodisidente sexual y de género, y en concreto, más concreto por lo que está pasando, es la lucha trans, está llevando a... Está siendo una identidad muy importante de la izquierda. Una identidad que está empezando a... Al margen de calificativos tradicionales, ¿no? De ideologías tradicionales, ¿no? Está llegando a definir, en mi modo de ver, la línea entre lo que es izquierda y derecha. O sea, a día de hoy, quiero decir, por ejemplo, los colectivos o organizaciones que están dentro de la izquierda pero que están teniendo discursos manifiestamente transfóbicos o LGTBI-fóbicos están también teniendo discursos machistas, están también teniendo discursos racistas y por muy de izquierdas que vengan y que se digan ser, la polarización social y la correlación de fuerzas, por decirlo de alguna manera, está situándolos cultural y finalmente políticamente dentro de la extrema derecha. Ya. Y creo que en este punto lo LGTBI está siendo, pues lo que he comentado, una línea de demarcación clarísima. Sí. La gente que está teniendo políticas anti-LGTBI están teniendo políticas de extrema derecha. Sí. Y la gente que está acercándose, no directamente, pero que está acercándose, ¿no? Picoteando un poquito, en plan de siendo relativamente crítica con algo trans o apostando por discursos altamente putófobos o muy similares, están comenzando a acercarse un poco. No digo que acaben acercándose del todo, pero sí que están acercándose un pelín y da a veces un poco de miedo. La última pregunta, o lo último que me gustaría preguntarte, ¿qué te parece que puede pasar con estas luchas en los años venideros? Bueno, en primer lugar, o sea, no conozco tan en profundidad el contexto de Cantabria, ¿no? Así que igual algunas cosas que voy a decir pues vienen del contexto en el que vivo, ¿no? Exacto. Que es Valencia, que es la tercera ciudad más grande del estado, tenemos unos movimientos sociales bastante grandes, también tras Marica Vivollos. Yo, en ese punto, por ejemplo, soy bastante optimista, porque lo que estoy viendo en los últimos años es cada vez más gente organizada, más joven, más preparada, más... O sea, estoy viendo, por ejemplo, en Valencia... yo, por ejemplo, en Valencia estoy en el Orgullo Crítico, que es una plataforma que se crea para generar un espacio político, también cultural, ¿no? Y de ocio, sí. Al margen de lo que es el modelo oficial, ¿no? LGTBI, que muchas veces es la homonormatividad, ¿no? Determinados cuerpos son los deseables y los que hacen la política. Estos años aparte, con la cuestión de la ley trans, ha habido mucho problema, ¿no? Dentro del activismo sí. Oficial, porque mucho de ello está completamente vendido al Partido Socialista, y el Partido Socialista ha dado unos bandazos impresionantes al respecto de este tema. Así que mi experiencia, por ejemplo, en Valencia es bastante positiva en este punto, porque estoy viendo que cuanto más joven y más trans, o más no cis, ¿no? Por decirlo de alguna manera, es la gente que se está acercando, porque está viendo un contexto en el que la militancia es por ya supervivencia, ¿no? Directamente, se acercan al Orgullo Crítico, o a espacios cercanos al Orgullo Crítico, en vez de al activismo más oficial. Y creo que eso es muy positivo, porque está demostrando que las organizaciones tras Marica Vivollos, ¿no? Radicales, creo que estamos dando unas respuestas a un conflicto social que estamos viviendo en relación a este tema y en relación a muchos otros, que no da lugar a que las respuestas a ellos sean tibias, O sea, estamos en un contexto en el que hay una... que recientemente hemos atendido una investidura en la que casi ha habido un gobierno de coalición con claro, la otra derecha, ¿no? Claro, eso no es... Y tenemos muchos acuerdos en muchísimos lugares del Estado. Claro, aquí es uno de los lugares, el País Valenciano es otro de los lugares. Sí. Y claro, estamos con, pues, muy rayados, ¿no? En plan de que esto puede... Aquí nos estamos jugando la vida. Aquí nos estamos jugando que ciertos discursos en la política, en la calle, generen palizas y puedan llegar a generar asesinatos, ¿no? Como el que hubo, de hecho, en Coruña, el de Samuel, ¿no? Hace 2 años. Así que yo por ese punto soy positivo. Y en términos generales de los movimientos sociales también soy bastante positivo. Creo que los movimientos sociales en general también están tendiendo en nivel general a esas respuestas más radicales. Creo que en general están teniendo un papel de apoyo y de ayuda y de solidaridad mutua, ¿no? Con el colectivo LGTBI. Y esto lo vivimos yo lo vivo en Valencia, ¿no? En la cotidianidad. Yo estoy en varios espacios diferentes, milito con gente que está en varios espacios diferentes, y la gente en general hay cosas que tiene clarísimas. Sí, y que... mucho más. Aquí también, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias y un gusto conocerte, escucharte. Y... un saludo muy grande para Radio Argallo, que yo estoy en otra radio libre, en Radio Malva, y siempre intentamos ahí tener un poco de conocimiento ahí donde otras compis que están ahí haciendo lo mismo en otros lugares. Dicen que hay un bar en la esquina, uy, uy. Que va, que solo van chicas, uy, uy. Que solo van chicas, va. ¿Cómo? Alba de la esquina. Dicen que hay un bar en la esquina, uy, uy. Que va, que solo van chicas, uy, uy. Que solo van chicas, va. ¿Cómo? Alba de la esquina. ¿Qué le pasa a la niña, la niña, la niña, la niña que ya no entra en casa? ¿Qué le pasa a la niña? La niña es un hacha haciendo voltereta, la niña es atleta. La niña una fiera, te trepa la higuera. La niña de calza marcha hasta la ceja. La niña es móvil en mitad de la selva. La niña es artista. Lo mismo te canta que luego te pinta. Y me dice, quiero que me coja preso la profesora. Huele bien, suma bien, explica bien, digo lo bien. Y siéntame al lado de la Rosita, mi amiguita, que tiene letra bonita, qué cosita. Los zapatitos con la punta reforzada, la coleta bien arriba, no vaya a estorbar. Cambio hojitas de olores por un par de entrenadores. A mi amigo José Juan, que a él le gusta más. Acción mana borbotones, quedamos a las 6. Y si baile está claro que merci en la paigue. Y no me gusta naíta, naíta, naíta, naíta, la papa sin sal. No me gusta naíta, naíta, naíta, a ti que te voy a contar. Voy a casa a la vecina que juguemos a la casita, que le hago una visita y me invita y me explica ahí. Dicen que hay un bar en la esquina, uy, uy. Que va, que solo van chicas, que solo van chicas, arba. ¿Cómo? Arba de la esquina. Dicen que hay un bar en la esquina, uy, uy. Que va, que solo van chicas, uy, uy. Que solo van chicas, arba. ¿Cómo? Arba de la esquina. ¿Qué le pasa a la niña, la niña, la niña, la niña que ya no entra en casa? ¿Qué le pasa a la niña, la niña, la niña, la niña, la niña le pasa? Pura purita curiosidad, acabé yo anoche entrando por las puertas de Seba. Todos eran confetiles, todo bien adornado. Y después de unos bailes, una muchacha a cada lado. Estamos aquí con compañeras de Colectiva Las Quimas, que ahora les presentaremos, se presentarán, hablarán. Hola, buenas. Bienvenidas. Gracias. Pues muchas gracias por aceptar participar en este comadreo. Estamos en La Libre esta vez, que además es que nos gusta decir los sitios que nos acogen. Pues bueno, yo soy Clara, persona no binaria, y Marta. Sí, bueno, yo soy mujer lesbiana y boyera, en realidad, como creo que me identifico más con este término. Somos un colectivo de mujeres autogestionado que nos creamos el 4 de noviembre del 2022. Nos juntamos un poco, bueno, por una necesidad que vibraba de... Éramos varias que habíamos ido a LEGA, que es la entidad LGTBI, sí, de aquí de Cantabria, de Santander, perdón, de Cantabria, ¿no? Y habíamos ido y nos habíamos encontrado con un activismo, con una representación en su gran mayoría masculina. Y nos había pasado pues que no nos sentíamos, al final no nos sentíamos nuestro espacio, y íbamos una, nos íbamos, no volvíamos. Bueno, y esto estaba pasando ya al final. Entre unas y otras, una compañera hizo de enlace y nos juntamos, yo creo que éramos 8, así, el primer día que nos juntamos, y salió un poco esta necesidad, esta sensación a la palestra, y decidimos pues juntarnos y buscar al resto de mujeres y, bueno, en este momento mujeres, que luego hemos aprendido muchas cosas en este transcurso de en este año y medio. En este caso, lesbianas, bisexuales, transexuales, incluyendo y entendiendo dentro de transexuales a las personas no binarias, aprendiendo después que es necesario nombrarlas aparte. Nada, buscarnos y encontrarnos un poco y poder generar un espacio seguro, un espacio común en el que poder estar, existir y compartir. Sí, como poder reconocernos, ¿no? Porque, bueno, de hecho es gracioso porque ese primer día, cuando empezamos a pensar en nombres, ¿no? Como para decir, venga, ¿qué nombre le podemos empezar a dar esto? Pues al final salió, en ese momento salió uno que era A ver las Ailas, ¿no? Que de hecho se ha quedado como en el canal de Telegram, así como con un poco de referencia ahí al origen, como esta sensación de que, bueno, que al final hay mucha invisibilización, ¿no? Como que incluso dentro del colectivo, pues esta sección, pues igual que estaba pasando, ¿no? Comentaba Marta en Alega, pues al final es como pues infrarrepresentada, ¿no? Entonces como que sí que pues de esa necesidad de reconocernos y de encontrarnos, pues empezamos el camino. Así un poco, bueno, a ver qué pasa, ¿no? Como sin un objetivo tampoco nada claro, sino ir construyendo. Juntarse y a partir de ahí empezar a eso, reconocerse, sí, a hablar de y con ese optimismo, y... ¿no? De la ver las Ailas, de no puede ser que seamos 8, claro. Esto es imposible. Que acá estemos solamente nosotras, ¿no? Acá tiene claro. Que haber mucho más. Total. Y nada, a partir de ahí empezamos a trabajar, a juntarnos y a construirnos como colectivo, como grupo. Y a definirnos, ¿no? Un poco, porque a veces es necesario, bueno, yo creo que siempre es necesario saber. Y no dejar de hacerlo, además. Nosotros consideramos que somos un grupo autogestionado, antirracista, anticapacitista y me estoy dejando una. Pero sí, es verdad. Bueno, sí que teniendo en cuenta el medio ambiente, ¿no? Como que estamos también como muchas estamos muy en línea con esto. A ver, lo he dicho todo. Antirracismo, anticapacitismo. Bueno, antifeminista, claro. Feministas. Esto vale. Era como una condición inamovible desde que empezamos. Sí. Genial. Sí. Y mire, por lo que estaba diciendo Clara también antes, ¿no? Que ha mencionado un poco Marianela, claro, el haber las Ailas, o sea, eso que decís de esa invisibilidad, os queríamos preguntar que cómo percibís que socialmente a las personas LGBT y no binarias en este caso, ¿cómo se las percibe o no se las percibe por esto que estabas diciendo? O en cada caso concreto estamos en un punto concreto. O sea, venimos de momentos en los que... O sea, somos muy conscientes, ¿no? Que a lo largo de la historia, pues las mujeres bolleras han sido invisibles, las bisexuales ni te cuento, pero ¿en qué momento percibís que podemos estar ahora? Apartidistas es la palabra que me estaba dejando. Vale. yo creo que estamos en un, o sea, esto igual es más personal, ¿no? Desde el colectivo, en un momento casi peligroso. Porque se está jugando con una falsa sensación de normalización de lo LGTB en general, como esta falsa sensación de inclusión, de participación con normalidad en los espacios normativos, que no paramos de encontrarnos que no es real, o sea... Por supuesto, no estamos en momentos que históricamente hemos estado en los que el colectivo ha estado escondido de manera explícita, pero sigue habiendo, y con números bastante elevados, un montón de delitos de odio, bueno, y de situaciones personales, familiares, laborales, en el colectivo, en el que... Bueno, pues sigue habiendo una discriminación y... Y aparte, yo creo que, bueno, que la misoginia nos atraviesa a todos y al colectivo también. Entonces, las mujeres LGBT en este caso, y creo que esto lo hablarás tú ahora mejor, Clara, pero creo que las identidades no binarias también al final están pues discriminadas dentro del propio colectivo. Es como... Sí, yo estaba pensando que yo tengo un poco sensación, aparte de lo que ha dicho Marta, que estoy muy de acuerdo, como que también se está dando una polarización muy grande, ¿no? Entonces yo siento que hay como una parte de la sociedad, pues que... O sea, yo esto lo veo bastante en las generaciones nuevas, pero creo que se extiende un poco en general, ¿no? Como que hay una parte que ya está bastante integrado, ¿no? O sea, como que yo puedo escuchar conversaciones en el tren en las cuales alguien habla de que se fue, o sea, una persona joven hablando de que pues su primo estaba de viaje y de repente se fue con su marido a no sé dónde, y como y de que esa palabra queda así como que no se hace ningún tipo de énfasis en ello, ¿no? Como de que realmente que eso es un poco a lo que aspiramos, que no haya pues que hacer esto porque ya esté tan normalizado que más da, ¿no? Que con quién está tu primo, ¿no? Entonces creo que esto se está dando paralelamente a pues una situación de fascismo, vamos, de, ¿no? De totalmente denigrante y muy opuesta. Entonces, sí, creo que hay una especie de tensión muy grande en este sentido, como que la, o sea, que está como todo el espectro abierto de cómo se leen a las personas, ¿no? Que por un lado puede haber personas que lo lean ya desde un lugar muy, pues eso, como con mucho respeto, muy integrado y demás, pero también se está extremando la parte, digamos, de odio, ¿no? Sí. Entonces... Y con una extrema derecha que en este momento justamente, ¿no? Pone de manifiesto todo su odio contra cualquier colectivo minoritario, ¿no? Bueno, extrema derecha y en cuestiones supuesta izquierda también, ¿no? Pues nos estamos viendo como un... bueno, pues una realidad con la ley trans ahora mismo que, bueno, pues que se están queriendo echar atrás, o que tenemos de repente un Ministerio de Igualdad con alguien que no considera a las compañeras trans mujeres, ¿no? Y que parece que el colectivo, ciertas partes del colectivo, ciertas personas y compañeras siguen siendo lícitos seguir cuestionando su existencia cuando están aquí y somos nosotras y no debería cuestionarse. O sea, no es si me quiero poner una falda más larga, más corta, que tampoco debería, pero es que estamos hablando de la existencia de las personas, ¿no? O sea, que sí, que sí. Bueno, por eso cuando tú hablabas ahora de la relación con las izquierdas, ¿no? Que se puede tener... Esto nos pasa por llamarles a algunos izquierdas, justo, también te lo digo. Claro, también es eso. Que nos confundimos. Pero aparte de eso, sí que, por ejemplo, en la entrevista que se le hace a Piro y la investigación que él hace en este libro, justamente habla de eso, ¿no? De la relación con la izquierda de los movimientos disidentes. Y lo de las izquierdas, bueno, eso... Claro. Es esta narrativa que me he encontrado muy a menudo, me la he encontrado en mi vida militante, sobre todo en la historiografía, aparte también, pero bueno, al final, en la historiografía sobre militancia, lo que tiene buena que afecta a la historiografía, digamos, ¿no? Es esta narrativa que viene a decir que el movimiento LGTBI, digamos, solo se ocupa de lo suyo. El resto de luchas que hay no le importan, solo le importa lo suyo, su movida, y si hay otra gente sufriendo otras opresiones, o la clase obrera, por ejemplo. Esto es muy recurrente, sobre todo en estos discursos nojipardos, ¿no? Que empiezan a tener cada vez más presencia, pues es la tónica habitual, ¿no? Y esto, o sea, está más que demostrable que es una falacia absolutamente en los últimos 50 años de existencia del movimiento, 50 de alguno, y en esto español, vamos, o sea, igual que en todos lados, pero a día de hoy, hace 30 años, en la transición más incluso, porque la transición aparte es un contexto revolucionario en el que toda la lucha está mezclada entre ellas mismas. Mucha gente está pensando que la revolución puede venir el mes que viene, y si va a venir el mes que viene hay que hacerla bien, tiene que acudir todos los sectores y tiene que ser la revolución definitiva, ¿no? Que acabe con el capitalismo, que no genere desigualdades, ¿no? Esta narrativa existe, ¿vale? En la transición en este momento. Por ejemplo, esta mezcla de lucha nos la encontramos, por ejemplo, en los logos de los primeros frentes de liberación gay. Este es el Frente de Liberación Homosexual de Castilla, Este es el Front de Ayuda Mengai de Cataluña y este es el Movimiento Homosexual de Acción Revolucionaria de Andalucía. Aquí nos encontramos símbolos propios del movimiento obrero, como el puño, que está presente en los tres, no sé si ya la vista, en ninguno, así. Y nos encontramos los símbolos nacionales en un contexto en el que, después del franquismo, ¿no?, pues está volviendo a aflorar, ¿no?, las cuestiones de, relacionadas con la identidad nacional, aquí en Castilla de Castilla, la contrabalada catalana y el contorno de la bandera, el contorno de Andalucía con la bandera andaluza, junto con los símbolos propios, ¿no?, de la propia liberación gay, ¿no?, como la letra lambda, que es la movida que viene de cosas griegas, y el triángulo rosa, que hace alusión al distintivo que le ponían los nazis a los homosexuales en los campos de concentración. No, pero por eso también, o sea, una de las preguntas que queríamos plantear, porque Piro en concreto sí que ha hecho como todo ese recorrido, medio lo conversábamos antes fuera de micro, pero vosotras, ¿cómo consideráis a lo mejor que se está dando esa relación en Cantabria? A nivel estatal ya habéis visto desde lo institucional, pero desde los movimientos sociales, ¿cómo creéis que se está dando esa relación? Y si tenéis conciencia de relación histórica en el territorio. ¡Guau! Wow. Parece difícil esta pregunta, ¿no? Como igual, no sé si, o sea, como sin... Como haber hecho histórica, como un estudio así previo, ¿no? Yo, sí, yo la verdad que no me siento como de para responder ahí, sí. Sí, es complicado. Me reta. Nos cuesta mojarnos aquí igual, o sea, sin hablar de... Yo para empezar, llevo 3 años en Cantabria. O sea que... Me estoy acordando de que Alega, creo que fue Alega, que publicaron un documental. Ajá. Sobre el colectivo y, bueno, como las personas que llevaban más tiempo en el colectivo, hablando un poco de su recorrido y haciendo referencia a otras personas. Entonces, eso, no me acuerdo cómo se llamaba ahora mismo, pero... No sé qué armario. Sí, algo de armario. Desmontando armario. Como tenemos público hoy, por el pingón. Hoy tenemos público. Vamos a hacer que digan por lo menos buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, compañeras, compañeres. Hola. Pero sí que hacíamos referencia, o sea, eso, ¿no? O sea, la parte histórica, pero como referente, si habéis tenido la posibilidad de hablar en algún momento, en alguno de los encuentros que habéis tenido. Ha sido más informal, ¿no? Yo creo igual. Sí, desde el colectivo. Bueno, yo creo que más informal y que realmente tenemos poco recorrido. O sea, llevamos 1 año y medio en esto. Nos encantaría, seguramente en algún momento, hablar de referentes. Igual estamos como centradas en hacer esto que decía Clara como más informal. Creo que nos hemos centrado más en ocupar los espacios como los ocupan las personas que responden a la heteronorma, ¿no? Como, bueno, con la misma tranquilidad y con el mismo derecho a generar espacios en los que la gente esté segura de ser quien es, y en sacar cosas que nos interesan, en crear red, sobre todo en crear red, en ser apoyo para todes, ¿no? Y de todes también. Y creo que nos hemos centrado más en esto que en tener como una agenda política, sí, o una identidad, un manifiesto muy claro de, ¿no? De, sí. Creo que ha sido un poco más trabajo interno de construir comunidad y, sí, un espacio seguro para... ¿Pero y construyéndolo desde vosotras y vosotres o tomando ejemplo, a lo mejor, incluso de otros territorios de, mira, estas compañeras hacen esto o algo así? Pues o... ha nacido bastante de nosotros. De dentro. Sí, de lo que sentíamos que faltaba aquí, ¿no? De hecho, hemos tenido una asamblea porque funcionamos de manera asamblearia. Aunque tenemos un grupo de coordinación que gestiona pues lo que va pasando, que somos muy poquitas, por cierto. Si alguien se anima, somos muy poquitas, por cierto. Así que no se sientan mal. Sí. Pero en general se quiere tener en cuenta a todo el mundo de la misma manera y funcionamos de manera asamblearia. Y las cosas que más salieron en cuanto a necesidades fue esto, tener espacios, crear red y, sí, y es que básicamente estas dos cosas. Poco. Entonces ha nacido muy de nosotras, de nuestras historias de vida, y de lo que sentíamos que nos estaba faltando para estar bien aquí. Sí, quizá las acciones igual que más tienen que ver con el mundo exterior, a lo mejor pueden ser pues toda la parte de visibilidad, ¿no? Todas las visibilidades, el orgullo y todas como acciones ahí concretas en... Como el Día de la Visibilidad Lésbica, que se viene. Sí, vale, como más desde ahí, ¿no? Que el resto sí que por ahora están siendo más de, como de, yo creo, de hacernos fuerte, empoderarnos y como sujetarnos, ¿no? Claro, bueno, también han hecho muchas actividades que son... que fortalecen esa parte, ¿no? Claro, sin, total. Sin planteárselo demasiado, pero solamente los clubes de lectura tienen club de lectura, por ejemplo, ¿no? Sí, que los están haciendo hace cuánto. Pues fue una de las primeras cosas que empezamos, ¿no? A hacer, sí, que surgió de un poco de las personas que estaban en más, teniendo más actividad, como algo de, oye, a mí me gustaría traer esto, que es como intentamos que salgan las actividades de las personas que formamos el grupo, que sea pues alguien que se motiva a compartir algo que le gusta o que le motiva o, y traerlo al grupo, básicamente. Y sí, yo creo que es desde el principio, pues si nos creamos en noviembre, en enero igual ya estábamos haciendo el primer club de lectura. O sea que... Pues tiene trayectoria ya. Sí, todos los libros que se han traído al club de lectura son de temática OL o B o T. Y bueno, y al final es como el sentirse representada, el ver otras historias, el conocer autoras, el... Y bueno, eso también es la búsqueda de referentes. El verte. O sea, que a lo mejor no lo decís tan explícito, pero lo estáis buscando desde la literatura también. Sí, verte un poco ahí en el mundo, ¿no? De alguna manera. Total. Sí, como compartir mucho también desde lo... Como esta cosa de lo personal es político, ¿no? De cómo pues esas historias también atraviesan los cuerpos de cada uno y pues compartirlo desde ahí mucho también, sí. Y ya, bueno, un poco para ir concluyendo también, sí que habéis dicho como que intentáis ir aprendiendo, en este recorrido habéis estado aprendiendo también, ¿no? Y habéis aprendido pues de las otras y del ir incorporando, pero aparte de, bueno, de vuestra acción asamblearia o lo que sea, ¿cómo vais aprendiendo de vuestra relación, bueno, entre vosotras y con las otras, ¿no? Desde esas prácticas no racistas o bueno, no machistas, que todas las tenemos dentro también. ¿Establecéis protocolos, aprendéis, habláis, conversáis y lo ejecutáis? Y luego, también ya la pregunta del millón, es cómo de fácil es también o difícil la relación, por ejemplo, con colectivos feministas, ¿no? En este punto concreto en el que nos encontramos, en el que hay un posicionamiento de odio muy concreto también hacia las personas trans. Yo creo que la primera de las preguntas que has hecho tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando, ¿no? De, pues, de los ambientes o la relación que se generan, por ejemplo, en actividades como el club de lectura o como las rutas, que también es otra de las actividades igual que han tenido más rutas, continuidad. ¿No? Sí, pues no sé, o sea, a mí es que me parece que es muy orgánico, vale. ¿Sabes? Que es como... Sí, creo que tampoco ha habido como necesidad de... Pero no sé, mi sensación es como que la cosa está fluyendo y que cuando surge igual una cuestión que ha podido generar un poco más de revuelo, pues no, pues como que se ha hablado y se ha tomado una decisión al respecto, se ha hecho un comunicado... Se ha posicionado y se ha... Sí, claro. Y igual, o sea, como que lo hemos aprendido mientras lo hacíamos, ¿no? Uh-huh. Como que también ha habido momentos igual en los que no teníamos tan claro cómo era la comunicación, porque claro, también está, o sea, como que hay grupos, o sea, actividades que se van haciendo con más o menos frecuencia, luego está como el grupo de coordinación que, pues como decía Marta, no es súper numeroso, que bueno, también ha ido fluyendo un poco en el tiempo y demás, pero luego está el canal de Telegram, que hay un montón de gente ahí. Entonces también hay un punto de que hay mucha diversidad de perfiles en cuanto a niveles de implicación o tipos de intereses y demás, ¿no? Entonces eso creo que también hace un poco difícil igual que haya este tipo de, no sé, como de protocolos o de cosas así un poco de estructura, ¿no? Como que es complejo intentar dotar de estructura a algo que también tiene como esa... Siento yo como, bueno, como esa visión también de ser como bastante abierto y pues eso, de conocernos, de que lo creamos entre todes, ¿no? Entonces, Bueno, y que estamos en ello también. Claro. Sí, claro. Claro, yo creo que se va aprendiendo en la marcha, ¿no? Hacia dónde crees. Sí, y sí que creo que la hacia última, dónde se van dirigiendo, ¿no? La última asamblea ha sido un paso grande en este sentido, ¿no? De... Bueno, yo creo que se resume un poco todo desde el grupo de coordinación, sobre todo, que sé que le echamos un montón de horas a hablar de que como que todo el mundo se sienta el espacio como un espacio seguro. Creo que la línea que tenemos es este feminismo interseccional, que bueno, además, un poco hilado a lo de las izquierdas que hablábamos antes. Muchas de las personas que estamos metidas en bueno, pues en sostener un poco el grupo, estamos en muchos otros colectivos sociales y en muchas otras, en varias luchas también. Entonces nos vamos encontrando en todos los espacios, que antes, cuando hablábamos de la representatividad, pues un poco me iba a nosotras mismas, que es como, pues igual no estamos en otros espacios como bolleras, pero estamos. Entonces, bueno, que me lío. Y pues esto, traemos cosas que llevamos aprendidas de otros colectivos, de relacionarnos, de los movimientos sociales. De forma de funcionar. Claro, y lo tenemos súper presente. Y más que un protocolo, sí que tenemos como la línea de los cuidados. O sea, de entender que nos atraviesan a todas nuestras realidades y que todas interseccionan al final y que hay que tenerlas en cuenta. Y intentamos generar un espacio en el que si alguien siente que no es bienvenido o que se siente mal o que se sienta con la tranquilidad de poder decirlo y nosotras recibirlo y cambiarlo. Que es lo que, bueno, pues es lo que hemos ido haciendo este año, pues según nos hemos ido encontrando en diferentes situaciones, ¿no? Lo que comentaba antes de específicamente nombrar a las personas no binarias, ¿no? Pues bueno, son cosas que al final, pues, nosotras nos sentamos y debatimos e intentamos, pues, que de las 90 y pico personas que hay en el grupo de A ver las Ailas, que las había, sorpresa, 99, creo, total, pues esto, que más que protocolos, intentamos no perder de vista el poder revisarnos constantemente y aprender y estar abiertas a que, pues, a que todo el mundo pueda necesitar otra cosa que de la que no te habías dado cuenta o en la que no habías pensado. Y sobre la segunda parte que querías contestar, sobre la relación con... Bueno, yo creo que hemos tenido, como que la relación más directa que hemos tenido ha sido con AFAC, con las asambleas feministas abiertas de Cantabria, que colaboramos justo hace un año para la visibilidad lésbica y que, bueno, pues sí que estamos en contacto. Hay otros feminismos con los que es más... Bueno, iba a decir, es más difícil... No voy a ser... Esto yo, Marta, ¿eh? No hablan las quimas, no. Esto es mío personal. No voy a ser políticamente correcta porque a veces creo que hay que ser políticamente incorrecta. No somos personas transincluyentes porque no se puede ser de otra manera. Por lo que decía antes, las personas trans existen, están y son nuestras compañeras. Entonces, un feminismo en el que no estamos todas, para nosotras no es el feminismo que queremos compartir. Entonces, no hay... No, medias tintas, no, para nada. Claro, no, claro, no hay opción, no hay debate. Yo personalmente no quiero que nadie me tolere ni que... ¿no? Ni que acepte que ocupe un espacio. Yo quiero existir y punto. No cuestiones, ¿no? Y ya está. Entonces, para discutir con gente que no quiere entender esto, que es básico, pues no tiene sentido. Así que yo creo, me la juego como colectivo como colectivo transincluyente. Obvio. Me la juega que seguiremos relacionándonos con feminismos, pues, que nos representen a todas. Claro. Y abiertas siempre a colaborar, pues, con todas las luchas sociales, con todas las opresiones que tenemos. Es que Es que al final nosotros representamos una parte, pero todas las personas que estamos aquí metidas tenemos nuestra historia y tenemos otras cosas que nos atraviesan. Así que dejarnos fuera algo no tendría mucho sentido tampoco. Pues gracias, ¿no? Pues muchísimas gracias. Los aplausos del público. Esto va a ser muy precioso. Muchas gracias. Para todos los programas. Pues nada, muchísimas gracias a las dos. Y nada, gracias por el comadreo y hasta un próximo comadreo. Hasta cuando quieran, el programa abierto para cuando quieran venir a contarlo, que lo que sea, es un espacio que también para lo que ustedes. Sí, de nosotras también, como dar las gracias que también. Hay que darle altavoz. A esto, a que se le dé un altavoz al colectivo, que al final. Bueno, pues siempre se agradece. O sea, sí. Rambal era una cosa mítica en Gijón, ¿no? La porra que en aquel tiempo a los maricones los censuraban mucho y los insultaban. Y Rambal es un mito encima de Villa, porque todo encima de Villa lo quería Rambal. Con Rodrigo Cuevas y la canción Rambalín despedimos ya nuestro último comadreo. Cuevas, junto a otros músicos, compuso durante la pandemia este maravilloso homenaje en forma de habanera con motivo del 44 aniversario del asesinato de Rambal, transformista gijonés asesinado y su cadáver quemado en 1976. De denunciar este histórico odio hacia la diversidad, también nacen los otros dos temas que han sonado durante el programa. Acompañamos el editorial con el estilo punk y las letras cañeras de las Genderlex, una banda íntegramente formada por bolleras, como ellas mismas se definen. Y en el intermedio de las entrevistas, habéis escuchado a la increíble María Pelaé con su folclórico rap La Niña, otro canto a la diversidad y a la igualdad para visibilizar a las mujeres lesbianas y bisexuales. Hasta la próxima tertulia de comadres. Y ya, cuando te pase a Ramba, su cadencia y marca el ritmo a la mar. Cima Villa, paseíto de Ramba, tiente envidia la virgen de la soledad. Y era el esplendor del barrio alto, concha la guapa salía anunciando ya hay función y el barrio se alborotaba, Mariloli a la guitarra, los guaces emocionados sujetaban y el telón. Y al abrir había una gran pamela tras la cual se escondía Rambal. La tarábica y aplaude cara a Cristo, se escojona ante tal ostentación de libertad. Libertad, Rambal, libertad, bien te llama. Libertad, Rambal, libertad, bien te llama. No hay cosa más valiosa y difícil de algamar. Con cuchillitos de plata te la fueron a robar. Pues cuando al otro día nos enteramos que la habían matado. Quemaronlo, cortaron allí los pies, cortaronlo por aquí, quemaronlo. Y después de quemarlo, pues echaron agua, que fue por los vecinos, lo conocieron porque cayó el agua abajo. Y cuando subieron, pues claro, no quedó ninguna huella. Luego llevaron una bolsa de plástico. La cosa quedó ahí porque fue un pesie gordo. Un pesie gordo llevámoslo a un ricachón. Y María, ¿cómo te llora Ramba? Tu cadencia no y marca el ritmo a la mar. Cima Villa, ya no te pase a Ramba, está contenta la Virgen de la Soledad.